¿Estuvieron trabajando en algo sobre las Malvinas Argentinas? Sí, estuvimos trabajando sobre las pruebas históricas, geográficas y jurídicas. ¿Qué opinan sobre la Guerra de Malvinas? Opino que fue algo muy triste porque murieron muchas personas y que esta vez tendríamos que arreglarlo dialogando en vez de con una guerra. Porque para mí, la verdad, eso fue una mala decisión del gobierno en ese momento, porque en ese momento no estábamos para pelear en una guerra y además fueron muchos niños de nuestra edad a pelear y sin experiencia. 16, 14 años, 15 años. Y aunque tuvieron miedo, siguieron a luchar. ¿Ustedes estuvieron trabajando con alguna novela o algo, un video? Con el pullover azul. Gracias. Gracias.